Muy buenos días, Ivana. Hola, buen día a todos allá. Gracias por esta comunicación. Bueno, primero que nada agradecerte porque que le digas a esto cruzada, me parece un término apropiado considerando que hace 4 años estamos trabajando pidiendo justicia por Arcoíris. El hecho de que Delfina se haya tenido que exiliar junto con su hija es el resultado de la inoperancia y yo me animo a decir del encubrimiento del sistema judicial, ¿no? Este es un caso, nosotras vivimos en Córdoba, pero la mesa de justicia por Arcoíris hoy es una mesa amplia de compañeras y referentes de todo el país que venimos trabajando el abuso sexual en las infancias a lo largo y a lo ancho del país hace años. Y lamentablemente este es un caso que extremo, sobre todo porque hay se pretende la revinculación con quien entrega a la niña a su torturadora. Nosotras hace un tiempo estamos hablando, cuando hablamos de ASI, de casos de terrorismo de Estado. Y lo estamos poniendo en estos términos no solo nosotras, sino referentes de derechos humanos, porque es un delito que sucede llamadas en el interior de cuatro paredes. No siempre las niñas tienen la posibilidad de explicar como la justicia adultocéntrica pretende, que expliquen lo que les ha sucedido en Cámara Gesell, donde no conocen a nadie. Entonces siempre son las madres, que históricamente somos quienes nos hacemos cargo de la crianza de nuestras hijas, quienes somos las que escuchamos por primera vez los relatos y quienes terminamos después siendo perseguidas porque no tenemos pruebas. Hasta tanto la justicia a nivel general no comprenda que estos casos tienen que ser tratados de una manera muy diferente, con un abordaje muy diferente, que las personas que trabajen en las cámaras Gesell y en todo el proceso de investigación del delito del abuso sexual tienen que estar preparadas para leer las señales físicas, emocionales de las niñas. Esta revictimización y este terrorismo de Estado va a seguir aconteciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hoy estamos hablando de Arcoíris, pero Arcoíris es un caso de muchísimos casos en la Argentina donde las niñas son obligados, a ninguna mujer abusada sexualmente o alguna disidencia o persona abusada sexualmente se le va a pedir que tenga un vínculo afectivo, diario y semanal con su abusador. A las infancias se les pide esa aberración. Entonces, perdón, pero me parece importante hacer este marco, porque verdaderamente es aberrante y es terrorismo de Estado. Entonces, es necesario que tanto el Poder Judicial cambie su dinámica adultocéntrica y que deje de encubrir a sus operadores, porque si la niña Arcoíris tiene 5 denuncias de abuso sexual, es el resultado de la inoperancia del asesor de menores y de todas las juezas intervinientes a lo largo de 4 años. Uh-huh. Es el resultado directo de esas personas. Y esa es la responsabilidad política por la cual muchos operadores judiciales empiezan a no ver cosas, a no poder firmar cosas, a dejar pasar, a perseguir a la madre y no perseguir a las personas que corresponden perseguir. Todo el sistema prefiere pensar que aquí no pasó nada, cuando las pruebas físicas y psicológicas son aberrantemente evidentes. Y esto no solo pasa en La Rioja. Perdón, puse play, no sé si me quieren preguntar algo, pero esto me parece importante que se comprenda. Uh-huh. Esto no sucede solamente uh-huh. en La Rioja. No, nos parecía también importante dejarte que pudieras desarrollar el caso, porque no todo el mundo lo conoce. A veces trasciende mucho en las redes, pero no hay una profundización sobre qué es lo que viene sucediendo en el caso. Nos decías hace un ratitito, tanto Arcoíris como su mamá están exiliadas de La Rioja. Sí. Ellas son perseguidas hoy por la justicia. Sí, es una persecución. A ver, la justicia en Buenos Aires, la Oficina de Violencia de Género, que depende de la Corte Suprema de la Nación, ya tomó participación, ya hay medidas de protección. El padre está sumamente, el progenitor está sumamente notificado de dónde está su hija. Uh-huh, igual hacen campañas de comunicación diciendo que no saben dónde está la niña y está notificado que tiene restricción de acercamiento. Uh-huh. Entonces la Justicia Nacional está actuando. Nosotros estamos trabajando por suerte con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de La Rioja, porque sí hay una voluntad del Poder Ejecutivo de que esto avance para que la justicia de La Rioja se ponga a la altura de las circunstancias y por fin elabore medidas de protección contra una niña que tiene 5 denuncias de abuso sexual. ¿no? Eso es lo que hay que comprender, que el problema es que la justicia de la provincia de La Rioja y las juezas y los operadores intervinientes tienen que poder dictar medida de protección, pedir la prisión preventiva del denunciado de abuso sexual. Por ejemplo, que es lo que la abogada de La Rioja hoy está pidiendo. Lo que se le exige públicamente a la madre. O sea, es una locura, es una casa de brujas, se persigue a una periodista, se nos amenaza a quienes formamos parte de la mesa, diciendo que hay que dar, que ella tiene que volver y comparecer ante la justicia sin ningún tipo de medida de protección hacia su hija. Uh-huh. O sea, no. Entonces, sí podemos decir cuáles son los avances más importantes. Hay una mesa de diálogo donde forma parte el Poder Ejecutivo de la provincia, donde la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia está siendo parte de esa mesa. La semana que viene, el día miércoles 29, hay una gran conferencia de prensa presencial en La Rioja y en Buenos Aires, donde muchas referentas que estamos trabajando y personalidades van a estar presentes para dar como cuenta de realmente cómo está el proceso hoy y qué es lo que se está esperando de parte de la justicia riojana para que realmente sea posible que la madre y la niña habiten en ese lugar sin riesgos, ¿no? Última cosa, pero la OBD determina, o sea, esta oficina de violencia de la Corte Suprema, el máximo riesgo posible cataloga este caso como de altísimo riesgo. Por eso la misma oficina dice que no se puede hacer pública el domicilio. Sin embargo, el padre sabe exactamente dónde está su hija. Te pregunto cómo operan los medios en la provincia de La Rioja. En la provincia de La Pampa se dio hace algunos meses una reacción corporativa entre un grupo de abogados y también algunos medios de comunicación que ponen en duda la labor de los equipos técnicos, de los equipos de psicólogos que atienden sobre todo a las víctimas de abuso y también aparte del Poder Judicial, teniendo como principal argumento que operan bajo una cierta presión a la hora de determinar un fallo en una causa como la que estamos describiendo. ¿Qué pasa en la provincia de La Rioja? Mira, yo puedo contarte que, insisto con que yo soy de Córdoba y venimos trabajando, acompañando este caso y viajando a La Rioja hace ya 2 años, por lo menos nosotras, yo pertenezco a una agrupación que se llama Aquelarre, Feminismo Popular, y hacemos esto, acompañamiento de casos complejos. Puedo contarte que la primer psicóloga de Arcoiris, que era una psicóloga en la que Arcoiris confiaba profundamente, porque fue la primera en la que ella empieza a manifestarle sus abusos, esa psicóloga recibió por parte del abogado del progenitor una denuncia y un impedimento de contacto con la niña. O sea, la niña perdió a su psicóloga. Esa psicóloga fue perseguida no solo con una denuncia por falso testimonio, calumnias, por un posteo en Instagram, en una historia que duró 24 horas, donde ni siquiera menciona al denunciado por abuso, sino que ella dice que le creía a la niña y por lo tanto el abogado hizo una denuncia y hubo jueces que la llevaron adelante y la niña perdió a su psicóloga. Entonces, estamos en un escenario de persecución hace muchos años. Lo que pasa es que esto escaló, por suerte, a nivel nacional, que permite la visibilización del nivel de persecución que viene viviendo esta familia y los profesionales que se acercan a acompañar. O sea, la psicóloga no tenía una mirada sesgada. Estaba observando a su paciente y es un excelente profesional que después ha formado parte del... que muchos años después ha formado parte de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia de La Rioja. Entonces, estamos hablando de una profesional con mucha trayectoria que fue perseguida directamente de la misma manera que la periodista Manuela Calvo. Entonces, estas prácticas parecen ser bastante usuales en la provincia, y porque además quienes llevan adelante estas denuncias son personas con muchas influencias, ¿no? Y mucho poder político. Eso te quería preguntar, digamos, ¿quién es el padre? No me digas el nombre, por supuesto, si no hace falta, pero digo, ¿es alguien que tiene ciertas protecciones de poder ahí en la provincia? Sí, el progenitor de la niña es el hijo del denunciado, que el denunciado tiene un cargo muy alto en la Secretaría de Justicia, es director de... No, no me voy a acordar específicamente el cargo, pero es un cargo muy importante. Y en su momento tuvo un vínculo directo con el Poder Ejecutivo, trabajó en una secretaría directa con el Poder Ejecutivo. Entonces son personas que también eso sucede mucho en La Rioja, digamos. Hay mucha gente que trabaja dentro del Estado. Entonces es muy difícil la independencia del Poder Judicial en un contexto, en un lugar tan pequeño, donde las relaciones son todas tan directas, ¿no? A nosotras cuando empezamos a trabajar desde Córdoba, empezamos a visitar y entender el mapa de relaciones, nos parecía verdaderamente impresionante. Digamos, todos tenían vínculos con todos y era como muy, muy complejo ese mapa. Entonces, yo creo que ahí está la primera dificultad de que la justicia pueda ser verdaderamente imparcial, ¿no? El progenitor de la niña es una persona, un deportista conocido, con todo el encanto que eso implica, digamos, en una sociedad patriarcal, y además es un violento, denunciado por la madre, y hay pruebas, está filmado el momento en el que le arrebata a la niña a la abuela y le pasa con el auto por encima. Y estamos hablando de una persona que está imputada por esa causa de violencia de género contra la abuela, que está denunciada como cómplice necesario, y con él la justicia riojana pretende una revinculación como si nada. Claramente no es posible. Y por eso fue imperioso lograr que mamá y niña fueran a otro territorio donde hubiera una lectura un poquito más imparcial. Porque se le exige a la madre una revinculación con alguien que está imputado por violencia de género y denunciado como cómplice necesario. Entonces digo, esas cosas son las que nos cuesta mucho comprender, y por las que estamos en esta situación que de verdad no es feliz para nadie, especialmente para la niña. Ivana, te agradecemos esta comunicación y estaremos atentas entonces a la conferencia de prensa que se va a dar la semana que viene. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una hermosa mañana. Igualmente. Estuvimos conversando con Ivana Galdeano. Ella es integrante de la Cruzada Nacional Justicia por Arcoíris.